que haya interés de la gente que pase por Obregón por conocer la Laguna del Nainari, porque el turismo desparrama mucho recurso y está la construcción de la ciudad universitaria, que son dos de mis compromisos de campaña. También vamos a construir dos ejes viales.